Dale vida, Ticho. Abrázame, la noche está por comenzar. Abrázame, no esperes ni un minuto más. Abrázame, esta será la última vez que caiga mi ropa en el suelo y me vista tu piel. Abrázame, en esta misma habitación donde una vez nos olvidamos del pudor. Abrázame, vivamos ese instante hoy. No entregues tan solo tu cuerpo, dame tu amor. Qué triste ser, tómate por un día y nada más, esperando el sol y tu partida. Si te vas, no corras las cortinas, por favor. Quiero ver tu ir de nuestra vida, wow, wow, cuando se ponga el sol, wow, wow. Abrázame, la noche está por comenzar. Abrázame, no esperes ni un minuto más. Abrázame y búscame en la oscuridad. Calienta mis sábanas frías antes de marchar. Qué triste ser tu amante por un día y nada más, esperando el sol y tu partida. Si te vas, corras las cortinas, por favor. Quiero ver tu ir de nuestra vida, wow, wow, cuando se ponga el sol, wow, wow.